tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estamos con preguntas al estilo de esas de preguntas y respuestas, esos juegos de preguntas y respuestas. ¿Quién gobernaba en junio de 1989? Empezando ya. Ya lo contestamos fuera del aire con Mary Alfonsín y después... Alfonsín, Raúl Alfonsín en junio de 1989 gobernaba, pero debido a la hiperinflación e inestabilidad política, se adelantó la entrega del mando... ¿Quién el 8 de julio asumió Menem? ¿Por qué este ping-pong de preguntas y respuestas? Porque hace justamente en junio de hace 36 años, esta casita con parlantes, esta FM La Tribu, comenzaba, se creaba. Hoy estamos de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Mary! Hoy es una fiesta. Hoy hay que celebrar, hay que celebrar la comunicación, hay que celebrar lo colectivo, hay que celebrar la autogestión, hay que celebrar tantas cosas, pero ¿sabes por qué? Me venía pensando eso, digo, ay, a ver, cuando nació la radio, ¿quién gobernaba? Porque ¿quién nos está gobernando a 36 años? No, nos fuimos. Se fue. Es una pedaleada sin freno barranca abajo. Barranca abajo, pero con sus cosas, ¿no? No es poco resistir. Eso 36 años, no es poco construir otro tipo de comunicación, ¿no? Y bueno, somos una radio comunitaria alternativa y popular, amiga. Eso significa que estamos tratando de resistir en esa contrahegemonía, ¿no? En ese discurso de lo que existe, ¿no? Y queremos darle más fuerza también, porque es una manera de acompañar causas justas, ¿no? Uh-huh. Y estar de ese lado, del lado de las resistencias de lo popular, de lo que el resto por ahí no llega a enterarse, también es nuestra tarea, por decirlo de alguna manera. Entonces, 36 años de eso es un montón. Es un montón, pero parece que continúa esta casita con parlantes. No parece. Está continuando, es presente continuo, claro, para un sí, continuado, claro, sí. Un loop de que va a seguir. Además, también de contagiar, porque no es solo, es esta radio y son nuestros 36 años. No, son 36 años de acompañar procesos y construcciones y reconstrucciones en otras radios. Tenemos grandes amistades en otras radios. Sí, y aparte te estoy hablando de esto, de construir otra comunicación. O sea, hubo una ley de comunicación audiovisual que costó un montón. Que creo que está en un coma irreversible, está en un coma, ¿no? Está en coma ahora. Pero bueno, pero instalar que era posible otra manera de comunicar, que nuestro fin no era el fin de lucro, eso al principio éramos las radios truchas. Instalar que era posible hacer otra comunicación donde el fin nuestro no sea ganar dinero, sino que es un derecho humano comunicarnos, informarnos, tener esta actitud crítica o estas preguntas que se nos hacen cuando escuchamos algunas noticias que nos salen en esas pantallas masivas, ¿no? Sí, sí, más allá de la cuestión como de que la noticia no es el lucro, ¿no? Como no. Podemos vivir de hacer radio, se puede vivir haciendo radio comunitaria, o sea, no es la discusión en torno a eso, sino de categorizar noticias, historias, en función de, a eso ponerle valor, no tanto de vivir de esto. ¿Se claro. entiende? Como cambio sí. medio de la discusión, moví la discusión, pero sí. en el sentido de no hay historias que valgan más que otras. No vamos a correr atrás de una primicia a costa de... Exacto. No hay primicia, son todas historias importantes, son todas historias que vale, que hay que contar, que vale la alegría contarlas, que celebramos, que construimos la resistencia en torno a un montón de tristezas. O sea, podemos contar un montón de historias tristes, un montón de luchas, opresiones, injusticias, sin estar pensando si esa noticia va a vender o va, cuántos likes, hoy por hoy, ¿no? Pensando en los likes, corazones, retweets. Y claro. sin embargo se sostiene 36 años, o sea, ahí queda en evidencia que se como se esa dato mata relato. Dato mata relato. No necesitamos likes para sobrevivir. Exactamente. ¿Estuviste en alguna joda en algún cumpleaños de la tribu? Sí, en unos cuantos. ¿Te acordás cuál fue el más viejito que estuviste? No, porque no era de cumple, el más viejito fue los años nuevos. Los años nuevos. Claro. A mí me dio risa porque a mí me pasa esto, que hace tantos años que estoy en esta casita con parlantes, no, que veo, de los de... veo las nuevas generaciones, ¿no? Entonces recién cuando se iban nuestros compas de pasadas, les dije feliz cumpleaños. Este día colectivo, todas las personas que pasan por esta casita con parlantes, también los que están del otro lado, les decimos feliz cumpleaños. Y me se sorprendieron así como del saludo. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo años. Celebrando, va a ser... Aparte, justo nos queda muy bien porque es como un falso viernes. Entonces, claro. está re bueno cumplir años un falso viernes. Viernes es como un viernes. Siempre cayó justo. Porque esto arranca. La primer sidrita se va a destapar a las 11. Bueno. Y así me lo sostiene hasta las 12. Bueno. Es simbólico. Sí, es como que el primer brindis, así esto, las primeras harinas que ya están ya tenemos la torta de la mañana. De las 9 hay que sostenerlo ahora hasta la noche, porque esto continúa en Tacheles. Sí, hoy hay fiesta de celebración ahí en Tacheles, que es Alsina al 1400, a la vuelta de la Plaza Congreso. Menos mal que dijiste ese dato y no otro. No. Porque era como, ya sabemos dónde caer, cuando esto no se pueda sostener 12 horas. No, más de 12 horas de celebración. Me encanta, me da mucha alegría a mí eso, ya lo saben. Sí. El continuadito de fiesta. Sí. Me parece que está buenísimo, arranquemos celebrando. Y que sea carnaval hasta el lunes. Querida y admirada amiga, minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 7 grados en la ciudad de Buenos Aires, 92% de humedad, está despejado con neblina, una máxima de 17 grados para el día de hoy 19 de junio, cumple 36 años la tribu, les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, vendrá Brunch de la Libre y mucha información más. Esperando una llamada, tengo la imagen clavada. Si las paredes hablaran, tengo más ganas si yo te contara. No puedo explicar lo que pasa, un nudo que se desata. Este calor por dentro me abraza, la fiera se suelta dentro de la casa. Si paramos disco de la tentación, fruto prohibido, mi rendición. Ruge feroz en mi interior, ángel caído no pide perdón. Escucho esa voz, arranca el motor, me entrego al camino de la sensación. Puedo ser yo, en full versión, la brújula conoce su dirección. No se puede. puedo pararlo, es que dibujo. Lo tengo en los poros fijado tu olor. Salto al abismo sin miedo al dolor. Pepa de todo, amor, es tu voz, tu mano sagrada, son la bendición. No se puede agarrar. Querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Jubilades, lucha inclaudicable. Les jubilades volvieron a marchar como todos los miércoles, más allá de que fue una jornada enfocada por la concentración en Plaza de Mayo contra la proscripción de la expresidenta Cristina Fernández. Las organizaciones de jubilades movilizaron por las calles del Congreso mientras se veía un fuerte operativo policial que no respondió con la brutal represión que venían sosteniendo semana a semana. ¿A dónde está, que no se ve, esa traidora CGT? Fue una de las consignas más cantadas. Por el derecho a la jubilación de todos los trabajadores, jubilación, salarios dignos, restitución de los medicamentos sin cargo y de prestaciones y prestadores suspendidos. Fuera el FMI, fuera el gobierno criminal y genocida de Milei y sus comisiones. Basta de represión, fuera Bullrich y huelga general, fueron las consignas más difundidas. Culmina la marcha de pueblos indígenas por justicia y respeto a sus derechos. El lunes las comunidades indígenas de Jujuy iniciaron una marcha en defensa del agua, del territorio y de nuestros derechos. A 2 años de cumplirse la brutal represión en Purmamarca, exigiendo juicio y castigo a los reales responsables de la violencia institucional instalada contra las comunidades originarias y todo el pueblo jujeño. La marcha culminará hoy jueves con reclamos y petitorios que serán presentados al gobierno de la capital jujeña. Hace 2 años atrás, los pueblos originarios iniciaron el tercer Malón de la Paz, reclamando la falta de consulta libre, previa e informada mientras se abordaba la reforma constitucional que finalmente se aprobó ese viernes 16 de junio a espaldas del pueblo jujeño. Este reclamo, denominado por las comunidades el tercer Malón de la Paz, implicó marchar y defender sus territorios, denunciando que la reforma constitucional era inconstitucional, inconsulta y una amenaza a los territorios comunitarios. Vamos a compartir las palabras de Lidia Balcarce, integrante de la comunidad de Caspalá, Pueblo Colla, entrevistada este martes aquí en el programa. Ahora, porque los comuneros ya cada vez se informan más, cada vez van averiguando más, y la verdad que esto no se tendría que haber avanzado sin la consulta libre, previa e informada anteriormente, ni hacer los cateos. Claro. La verdad que no sabemos ni en qué momento ya prácticamente está todo hecho. Entonces estamos exigiendo que no vamos a dejar de ingresar. Esperemos que el gobierno pare, porque no sé la verdad. Estamos muy decididos nosotros en defender nuestros territorios. En La Plata comienza el juicio contra el cura abusador Raúl Siders. será los días 10 y 11 de julio en el Tribunal Oral en lo Criminal Quinto de la Plata. Rocío, su denunciante, falleció en el 2024 luego de padecer complicaciones de salud como consecuencia de lo padecido. Su familia continúa la lucha iniciada por ella. Los tribunales platenses tendrán al ultrarreaccionario sacerdote en el banquillo de los acusados, Raúl Anatoli Sidar. Está acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y las circunstancias de su realización, doblemente calificado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima y por haber sido cometidos por un ministro de un culto religioso en concurso real con corrupción de menores, calificada por ser la víctima menor de 13 años. Este juicio será mediante la modalidad de un juicio por jurados. Sidars fue detenido en diciembre del 2020, 3 meses después de que se realizara una de las denuncias penales contra él y luego de la noticia de su traslado como capellán del Escuadrón de Gendarmería Nacional ubicado en Puerto Iguazú, Misiones. Más de 50 palestinos murieron por disparos israelíes mientras esperaban recibir alimentos. Los servicios de emergencia de la Franja de Gaza afirmaron el pasado martes que las fuerzas israelíes mataron al menos 53 personas que se encontraban cerca de un centro de distribución de alimentos en Yan Yunis, en el sur del territorio, mientras que el sistema de salud está al borde del colapso a causa del avance de la ofensiva de Israel y la escasez de recursos médicos. Según el portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal, además del medio centenar de muertos, más de 200 palestinos resultaron heridos mientras esperaban que le dieran harina. Drones israelíes dispararon contra la multitud. Minutos después, tanques israelíes lanzaron varios proyectiles, declaró Basal. Según el Ministerio de Salud, tanto los fallecidos como los que fueron heridos fueron trasladados al Hospital Nasser. Y 25 de la mañana de este jueves 19 de junio, jueves de cumpleaños, hacen 7 grados en la ciudad de Buenos Aires, es un día despejado y nuestros delfines en consonancia con eso están azules hermosos. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al territorio de la fantasía, porque hay que seguir poniendo el cuerpo. Es la misión que las hermagas nos proponen este invierno. Quedan 2 días. ¿Estás lista? ¡Charco de arena!

El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza. Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y un territorio es nuestro sorteo semanal, que como es una semana corta, todavía no ha tenido participaciones. Y porque... Hay que agitarlo. Y ahí tuvimos Estuvimos medio flojas, estuvimos medio manca en esa, ¿ves? Estuvimos mancas, porque justamente lo que hay que decir es que te deja manca, porque la obra se llama Mancao, se hace en el barrio de La Paternal los domingos a las 8 de la noche. Excelente memoria. Bien. Y para participar hay tiempo todavía, porque sorteamos segunditos antes... De sí, las porque 11. Vamos a hacer una nota 10:30, así que sí, segunditos antes de las 11. Por eso, estuvimos medias mancaus ahí sí. en la promoción del sorteo, pero bueno, todavía hay tiempo si estás del otro lado y tenés tiempo para irte el domingo a ver esta bellísima obra de teatro independiente, autogestiva, hablando de esto, ¿no? De lo colectivo sí. Y de las resistencias, ir al teatro y... participar de estas obras de teatro independientes es un gesto de resistencia, de defender el teatro, un gesto político, ¿no? Uh-huh. Así que puedes participar. También escribir un WhatsApp al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, y decirnos por ahí la consigna y participar de las entradas, un par de entradas. Sí, y faltando tan poco, también es como, dale, podés ir, avísanos. Que salen. Que sale. Y sí, porque sale. No nos si podemos no poner ocurre, tan rígidas. No, si no se te ocurre consigna también y querés ir al teatro, también podés decirnos, che, no sé, que me deja manca, pero quiero ir al teatro. Claro, tengo frío, no se me prende, viste, como que no puedo conectar una respuesta creativa, no me sale, pero quiero ir, listo, vale. Vale. Bajemos la vara de la exigencia sí. Para poder sortear. Más que nada porque me encanta la de tirarte los papelitos. Quiero papelitos de participaciones. Ahí va. Y decíamos antes que es el cumple de la tribu y la tribu lo está celebrando esta noche en ahí el Centro Cultural Cacheles, que queda ahí en Alsina al 1400. Alsina y Sáez Peña, casi en la esquina. Ahí es súper fácil de llegar porque está en la zona ahí de las inmediaciones del Congreso. Sí. Así que hay entradas que se podían comprar anticipadas. Creo que las anticipadas como que hasta la... Si llegás antes la una, que para mí ya es la madrugada, la una de la mañana. Pero bueno, empieza a las 11 de la noche la fiesta. Claro, es una fiesta de noche, o sea, de noche, bien nocturna. Mañana es feriado, claro. Sí. Entonces, sí. Puedes comprar las anticipadas a 5.000 y si no, después de la una, uh-huh, a 8.000. Que no deja de ser el valor casi de una cerveza de litro en, uh-huh, en un bar. Así que sí. Pueden venir a bailunchear, va a haber DJs. VJs, porque también hay proyecciones audiovisuales. VJs, ¿cómo me contás eso? ¿Qué significa VJ? Claro, es DJ pasa... No me digas, te estoy mirando como... corregime, cualquier cosa. Corregime si me equivoco. Pero DJ pasa música. Sí. El famoso pinchan. Sí. Como que van pasando música. Pero VJ tiene que ver con visuales. Las audiovisuales. Claro, pasan videos. Con B corta. Sí. Bien. DJ y VJ con B corta. Le mandamos un beso a Petris, que debe estar del otro lado agarrándose el corazón de que no sabemos nada de todo esto. Bueno, pero bueno, no es nuestro métier, no es nuestro tema. Bueno. Ahora, volviendo a lo de la fiesta, celebramos, va a haber música en vivo, va a ser una noche hermosísima con entradas baratas para que podamos disfrutar y celebrar. No solo nuestros 36 años, sino esto, el derecho a la comunicación, el encontrarnos, abrazarnos. El encuentro tan necesario. Total. Y celebrarnos, uh-huh, ¿no? Esta existencia en este mundo. Así es, si quieren ir pueden ingresar a las redes sociales de La Tribu, nos encuentran como FM La Tribu, tanto en Instagram como en Facebook, mandan un mensajito. Que las compas que están haciendo toda la comunicación y vienen acompañando toda esta fiesta van a estar muy atentas a responder y confirmar el valor de las anticipadas, porque ya estuve chusmeando ese Excel con todos, ¿no? Ya sé todo. Ya sabes todo. Ya sabemos, sí. es hermoso. Yo ayer a la noche recibí un mensajito de una compa de zona oeste que me dijo que salía de estudiar como a las 9 de la noche, pero que tenía muchas ganas de venir a la fiesta. Llega temprano, así que hasta de lugares más lejos seguro que llegan. Y sí. O sea, aparte eso, después te queda re cómodo para volverte, porque te podés quedar ahí bailunchando y esperás hasta el primer tren y ya te volvés con el primer subte o el primer... Claro, esa es la parte buena. Claro. Es que sea tan tarde, es como, bueno, ya fue. Me quedo hasta las 5:30, 6, me vuelvo con el primer bondi que sale, el primer tren. Sí, todavía no es de día, porque viste que ahora amanece más tarde. Sí, pero eso no es problema cuando estás de fiesta. No importa, que mejor que no salga el sol, te da más tiempo para celebrar, Pauli. ¿Te pasó eso de ir a alguna fiesta y que cuando salías era de día? Sí, un montón, pero no quiero hablar mucho de eso. No me mandes al frente, Paulita, que estoy muy bien ahora, estoy muy estoy recuperada. ¿Estás recuperada? No. Sí, un montón de veces, salí hasta cualquier hora, Pauli. Por eso te digo que la parte linda es cuando... Sabes que te queda todavía horas de noche. Sí. Es como, ay, la noche es larga, el invierno, la parte linda es esa. Es como, uy, qué largo que se hace la noche para celebrar, para a estar ahí. A mí te cuento una intimidad. A mí me pasa en las fiestas que casi siempre barro cuando se va todo el mundo. Entonces, es muy importante esa labor. Tengo amigas que me dicen, che, no sé si voy con vos porque vos te quedás siempre hasta el final de la movida. Entonces me dicen, bueno, si me puedo ir antes, me voy antes. O sea que mi desafío es poder irme antes. No creo que suceda en esta oportunidad. Yo te he dejado a pata varias veces. Sí. Te he dejado banca. Como, bueno, Pau, yo en esta, yo ya me estoy retirando. No, pero espérame. No, Pau, me voy. Sí, me pasa. Pero bueno, de eso se trata esta fiesta. El encontrarnos a celebrar hoy a la noche a partir de las 11 ahí en Tacheles. Así que les esperamos. Bueno. Sí. Thank you. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. ...45 minutos pasan de las 9 de este 19 de junio... y le vamos a mandar un abrazo grande a Anto, que acaba de participar para el sorteo de entradas para el teatro este domingo. Dice: buenas, cuando estudiaba siendo zurdita, me dejaban manca los banquitos para personas diestras. ...qué cosa. Después de mucho tiempo empezaron a hacer los mismos bancos, pupitres, con el apoyo del otro lado, ¿no? Para quienes escriben con la mano izquierda. Y le mandamos también un beso a Ceci, que está del otro lado escuchando, así que también manda mensajes saludando nomás, así que si quiere participar, también dejamos abierta ahí la posibilidad de que participe hasta las 11, y recién difundíamos la obra de teatro, la celebración del cumple tribal esta noche, y tenemos un montón de actividades, porque es fin de largo. Es fin de largo y hay muchas movidas. Hoy es jueves, hoy está la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que la verdad que si tenés un ratito, 3:30 de la tarde, es muy hermoso acompañar a Elia Spen y a todas las hermanas, hermanos, familiares de personas desaparecidas, de un montón de organizaciones que nos damos cita ahí en la Plaza de Mayo todos los jueves. Como decía Norita, aunque llueva, aunque haga calor, frío, ahí es el punto de encuentro. Uh-huh. Ahí. Y además eso es como para también acompañar a Elia y conocer un montón de otras luchas, ¿no? Porque uh-huh. algo de lo que tienen las rondas es precisamente eso, abrazar un montón de luchas, conocer un montón de personas que están tratando eso, ¿no? De visibilizar y exigiendo justicia en un contexto en donde se habla mucho, ¿no? De el rol de la justicia, el poder judicial. Ir a la ronda también te empapa y sí. te abre un poco el espectro, ¿no? Y posibilidades sí. de pensar de otra manera en relación a este contexto. Sí, totalmente. Y el sábado se va a realizar otra olla traba ahí en Plaza Congreso. Mira. Hace semana, unas par de semanas se realizó la primera, y desde Deseo Zapatos, que le hicimos una nota el año pasado, que estuvimos hablando con Gus acá en el programa, empezaron con esta movida que, bueno, que llega a su segundo encuentro este sábado 22 a las 14. Va a haber olla popular, perchero, peluquería incluso, y también asistencia médica, así como para controles de atención primaria ahí en Congreso. Si querés colaborar o hacer un aporte, puedes hacer una transferencia al alias olla.traba para colaborar de alguna manera con la gestión de esta olla popular ahí en Congreso. El local de este proyecto Deseo lo encuentran en la calle Virrey Ceballos entre Alsina e Irigoyen. Ahí está el local, por eso hacen la olla popular también ahí cerquita en la Plaza Congreso. Siempre es re lindo ver las vidrieras de Deseo, así que bueno, quien quiera ir también puede acercarse ahí a Virrey Ceballos entre Sáez Peña, entre Alsina y Irigoyen. Es Virrey Ceballos 172, y encuentran toda porque hacen no solo zapatos, cartera, ropa, tienen diseños muy muy como así llamativos, es muy lindo lo que hacen en deseos.com, como de cooperativa, lesdeseo.com. Ahí va. Yo tengo otra para el domingo, sí. Está bien. El viernes es feriado, sábado, el domingo hay una convocatoria a partir de las 11 de la mañana en la estación Darío y Maxi, porque estamos cerca de cumplirse otro aniversario de la masacre de Avellaneda. Como todos los años, el 25 se hace la jornada cultural y el 26 el acto en el Puente Pueyrredón, que últimamente, estos últimos años, nos dejaron ahí en la base del Puente Pueyrredón. Sí. Pero bueno, pero la insistencia a más de 20 años de esta masacre es muy, muy importante acompañar. Y acompañar esta jornada, ¿no? Porque el domingo lo que se hace es, se mejoran los murales, se agregan nuevos murales, se embellece realmente ese lugar de memoria que es, y que también es un símbolo, ¿no?, de la insistencia popular de decir, che, en este lugar no se puede olvidar, porque así también se consiguió que esa estación Avellaneda lleve el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Así que, bueno, la convocatoria es a partir de las 11 de la mañana para ir este domingo, y después la semana que viene va a ser la jornada cultural el miércoles por la tarde y el jueves el acto central. Ahí va. Sí, además lo del domingo es hermoso porque vos podés sumarte a pintar, ¿no? Claro, como que sí. Son participaciones muy colectivas, no es necesario ni saber pintar, ni tener, es como, es una, en esa obra de restauración y de mejora, año a año, también la idea es poder aportar y colaborar con alguna pincelada. Exactamente, exactamente, así que está la convocatoria para este domingo también. Bien, y el domingo también, sumando actividades para el domingo, es la última función de Loba Madre, estuvo Ceci el martes con nosotras en el estudio, así que si querés también ver esta obra de teatro, la última función, al menos por ahora, es a las 19 horas en el Teatro Gargantúa, en Serrano 458, ahí en Villa Crespo, después acá por acá cerquita. Así que también una invitación más al teatro, y el domingo quedó estallado de actividades. Sí. Fotocopiate y organizate para poder estar en todas. Pero bueno, de eso van nuestras agendas. No, sí. Lo importante es que ves, no priorizamos. Hoy que hablábamos de correr por la noticia, la primicia, sí. Todo es importante, todo va a estar, a cualquiera de todas estas que participes, está pero, bien. Sí, sí, sí, sí. Mia mamma mia piaci, portami via via da qui, che ci sono le nuvole, fai una magia mamma, portami via, sai a me, sai che a me piace ridere. Ora tutti in file, più grandi davanti, più piccoli in cima, seduti compatti, le mani a catena, ma senza paura, tu via. E riflettete al mattino, nessuno nasce cattivo. Adesso passo spedito, ci hanno tradito, il mondo è impazzito. Forza c'è un'altalena, che dondola da sola. Forse domani non c'è scuola, gli aerei volano. Secondo te ci vedono. Mamma mia, piaci, portami via.

Esquina Libertad. Artes gráficas, imprenta, productora audiovisual, servicio editorial, asesorías de cooperativismo y microemprendimientos. Un proyecto cooperativo que ofrece oportunidades laborales a personas liberadas y a sus familias. WhatsApp 1161440936. Instagram @coopesquinalibertad. Cooperativa Esquina Libertad. Autogestión que libera. Cooperativismo que transforma. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Esas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Una flexión de diferencias. Templando acuerdos. Templando acuerdos. Una flexión de diferencias. Una flexión de diferencias. Templando acuerdos. 35 años. Viva la tribu. La tribu viva. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Finito. Para resumir, leemos para estar menos angustiados. Minutos nos separan de las 10 de la mañana y entre matecitos, harinas, celebraciones, le damos un fuerte aplauso y le agradecemos por venir a Brencho de la Libre con una amplia gama de libros a disposición. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias como siempre por este espacio, por este lugar hermoso que le quiero desear, y con la Libre le queremos desear muy feliz cumple. Esa. Felices 36 años. Feliz cumple, feliz cumple. Así que bueno, eso, le queríamos desear, y como es fiel a mi estilo, hay mucha glotonería librera en esta mesa bien, del día de bien. Hoy. Me gusta eso de la glotonería. Sí, traje, no sé, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete libros y un fanzine. Porque bueno, no sé si ustedes pueden reconocer, quizás ustedes que están del otro lado no lo van a ver, pero acá las compas pueden decir, a ver si encuentran alguna relación de algo. Le voy a tirar nombres. Dentellada de Fernando Nois, Joshua, Reinaldo Arenas, Nati Menstrual, Pizarnik, Marta Ferro y Pedro Lemebel. ¿Qué les resuena esto? La disidencia. Exacto. Y marginalidad también mucho, ¿no? Como al margen, pues leí yo a la Pizarnik, como heridas. Sí. Claro, heridas fuertes, pero bueno, con todo este espíritu. Poeta. Librero, poeta, arriba de la mesa. Disidente. Disidente, ¿estamos en qué mes? En el mes de julio. Del orgullo. Del orgullo. En el cual, el 28, no sé si todo si ya se ha hablado, el 28 de junio en Stonewall, Estados Unidos, 1969, hubo una revuelta. Stonewall era un bar donde siempre caía la cana. ¿Por qué? Estaban las maricas, las trabas. Bueno, o sea, no por cualquiera, claro. Exactamente. Entonces un día dijeron, basta, loco, ¿qué es esto? Y se lanzaron a la lucha total por el espacio, por la dignidad, por acá existimos, resistimos, déjame hacer la mía. Y a raíz de esa mecha encendida tenemos las marchas del orgullo en todo el mundo. Eso después en el 70 se hizo la primera marcha del orgullo en Estados Unidos, y eso se fue replicando, y no solo en una marcha, ¿verdad?, sino que se lograron muchas cosas, como por ejemplo sacarnos del DSM, que es el del DSMS, ¿no? Uh-huh. Es el no el ese, sí, ese es el manual, el manual de enfermedades mentales, sí, que regula todas esas cuestiones, supuestamente. Bueno, y nos sacaron de ahí, pudimos tener derechos, no éramos más marginales en ese sentido para las sociedades. Bueno, somos legales, en 72 países. Así que bueno, todavía sigue la lucha, continúa, sí, tenemos pena de muerte en algunos países. Territorio fuerte. Exactamente. Hoy por hoy fuerte. Exactamente, bueno, que todas esas cuestiones, bueno, están, siempre uno tiene que, perteneciendo a este lado de la humanidad, estar saliendo, ¿no? Luchando y resistiendo y diciendo, no nos saquen nuestros derechos. Y estamos en una época bastante complicada de la Argentina, en las cuales todo está, digamos, en ese carril, hay que salir a defender. Bueno, así que, volviendo al tema de los libros. Viste, como que me voy a tirar, cada vez más cerca sí. Estoy de Brencho, como, a ver, ¿qué hay? Voy a empezar. A ver, con una lesbiana, bien, poeta, la Alejandra Pizarnik, ¿sí? Traje este espectacular volumen de su poesía completa, de Lumen, Tapadura, esto es de mi propia biblioteca. Sí. Igual la poesía completa se puede conseguir en la Libre. Decir, se volvió a reeditar, ¿no? En las obras completas. Se volvió a reeditar. Está reeditado en una versión con tapa blanda. Clásica, exactamente. Sí, tapa blanda que se consigue, pero bueno, lo de adentro es sigue la misma siendo calidad. Ella, hermosa, lesbiana, poeta, maldita. Recién me contaban que, ¿no? Sí, me contaban algo en referencia a esto. Iba a decir eso, fuera del aire te contábamos que vino el martes Cecilia a presentar el libro de Ana Calabrese, que tuvo poeta. Sí. Que ya no está, digamos, en este plano, pero dejó un montón de obras, mucha poesía, y había sido conocida compañera, amiga de Alejandra Pizarnik. Así que la estuvimos nombrando. Y bueno, viste esas cuestiones de conexión y la traes acá. Y la traigo a la Pizarnik en esta hermosa edición. Que bueno, no sé qué les, pero su poesía me acompañó en toda la adolescencia, me hizo amar mucho la poesía, pensaba que se podía escribir de otra manera también, ¿no? Uh-huh. Fue una de las pilares, por lo menos en mi gusto personal, que me abrió otras perspectivas con respecto al tema de la poesía. Bien, ¿sí? Bien, y además, bien. Bueno, uno después con el tiempo se entera que era lesbiana, más todavía más la quería. Todavía. Así que bueno, esta es poesía completa, siempre las recomiendo, Alejandra, un pilar de la poesía argentina. Sí, por la incomprendida. Voy a ir pasando también la edición. Y no tapadura. ¿Querés leer nada? Bueno. ¿Querés? Leo vos, Pau. A ver, al azar. Leamos al azar, juguemos. A ver qué nos dice. Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche. Déjate caer y doler, mi vida. Bravo, gracias Alejandra. Ahí abrí el libro en donde... Ahí te está tirando algo, ¿no? Como sé un qué oráculo, ¿viste? Ahí abrí el libro. Sí, es un oráculo, Alejandra es un oráculo. Bueno, y después, como continuando, no tanto en esa línea, pero en el recorrido, traje un librito que sí lo podemos conseguir en la Libre también, que se llama Clasismo Homo, esto es de mi biblioteca, de Joshua, ¿sí? Joshua era un poeta, no sé si ustedes lo conocieron, performer, punk, gay cumbiero, con urba pleno, que nos dejó varias obras impresionantes, también dibujos, están las obras acabadas ahí de Nuru Bonsai, que reunieron toda su obra de poesía. Y este particular, Clasismo Homo, es un ensayito del que siempre recurro cuando nada, bueno, también eso, cuando uno se siente caído políticamente, vamos a leer Clasismo Homo, algunas páginas de este manifiesto que hizo Joshua, clasismo puro, duro, gay. Realmente no sé, por ejemplo, para decir una puedo leer un extracto, sí, que dale. Dice así: exigiremos todo, lo justo, lo necesario, lo fundamental y lo absoluto. Nuestro amor es la revolución, nuestro camino es la revolución, nuestro destino es la revolución, nuestras exigencias son la revolución, nuestra rebeldía. Exigiremos todo, nuestra vida, nuestro amor, nuestra diferencia. Hoy tomamos la rebeldía como nuestro único futuro. Hoy abrazamos la vida, el amor y la diferencia de todos y todas en todos lados. Hoy abrazamos la rebeldía, hoy luchamos por la vida de todos y todas en todos lados. Hoy luchamos por la diferencia, hoy somos la revolución. Gracias, Joshua. Gracias Joshua, y vos, por leerlo. Estés. Aguante, Joshua. Súper recomendado. Sí. Después vamos a viajar un poquito más lejos de estas zonas, más caribeñas, más del calorcito. Traje un libro de Reinaldo Arenas, publicado por la editorial Sigilo, que se llama Arturo de la Estrella Más Brillante, y es un libro que le dedica a un amigo, ¿sí? Uh-huh. En famosos campos medio ahí de reconversión que hubo, porque bueno, lo gay molesta en todos lados, y siempre hay que estar ahí como haciéndose lugar, así que bueno, este es Reinaldo Arenas, que lo amamos también. Qué linda tapa, ¿viste? Increíble, tiene y muchos colores. En la última columna de La Libre hablamos y difundimos la actividad donde iban a entrevistar a Sigilo. Sigilo, estuvo bárbaro, la verdad, los editores y las editoras de Sigilo. El editor y las editoras de Sigilo son fantásticos, nos dieron un montón, un pantallazo de la escena editorial y estuvo muy interesante. Estuvo la Delio y Angie entrevistándoles, después les hicimos preguntas, la gente que estábamos ahí en el público, y realmente, nada, maravillosa experiencia de estar con esta gente que publican cosas hermosas. Eso. Tienen una editorial divina. Uh-huh. Y una de estas joyitas es este libro de Renan Arenas, que es muy cortito, muy chiquito. Es un libro que es una alucinación total. Es como, bueno, es el estilo Reinaldo Arenas, que es bastante surrealista, por decirlo de alguna manera. Así que totalmente recomendado. Después, bueno, traje una editorial así autogestiva. Esperamos que del otro lado quienes estén escuchando tengan una lapicera que funcione bien para ir anotando todas estas recomendaciones, porque son librazos. Librazos, exactamente. Y traje Loco Afán de la Pedro Lemebel, que es impresionante, todas sus crónicas. La verdad que recomiendo mucho siempre a la Pedro. Una divina de chilena. Para quienes no saben, que bueno, ya no está también en este plano, pero nos sigue acompañando y haciendo compañía con sus libros. Loca Fan, totalmente recomendado. Lo voy pasando, tiene una hermosa tapa. Sí. Qué edición linda. Edición linda, sí. La compré hace muchísimos años, todavía se sostiene. Lo lindo de las tapas duras de los libros que, nada, te resisten al tiempo, te resisten a las movidas, a las mudanzas, las mudanzas. Que, bueno, lo que más pesa siempre en casa, no sé ustedes, pero en mi caso son los libros, ni la heladera, los libros. Así que, bueno, que ni la heladera es propia, entonces. Exactamente. Siento autorreferencia. Mal. Volviendo al plano de este. Volvamos al plano, sí, está re vacía la ladera, claro, exactamente, sí, verdad. Y después, nada, traje un fanzine que encontré ahí tratando de encontrar alguna cosita para que tenga sentido la mesa que tengo hoy. Traje el monólogo de Marta Ferro, que es un fanzinito que repartieron el 7 de marzo del 2021, el Día de la Visibilidad Lésbica. Qué bueno, que me lo quedé, así lo repartía, lo cuidé mucho, lo cuido. Marta Ferro, una lesbiana de los 80, 90, referente a la poesía, en el arte, titiritera, viajó a Estados Unidos. Adriana hizo una compilación, un libro, ¿no? Sí, exacto. Lo sacó Nebli Plateada, que ahora salió la poesía así de Marta Ferro, que también lo tenemos en La Libre, así que nada, eso. Aprovecho un toque, un segundito, sí. Le quiero mandar un beso a Lucía, Línea de Fuga, que me dijo, me mandó un mensajito, recién lo vi, te voy a estar escuchando la editorial, me encanta, así que le mando un beso. Bueno, y traje a Nati Menstrual, TPP, de nuestra editorial de La Libre, Traba Puta Punk. Un libro híbrido donde tiene relatos y poesías, donde yo creo que, yo se lo dije a ella, es el libro más sensible de la Nati, así que nada, súper recomendable también. Creo que ya Paulita lo tiene, lo vio. ¿Qué te pareció, Pau, hablando de lesbianas, de disidencia, el libro de Felicitas? Ay, el libro de Felicitas, Mujeres que aman mujeres, que te lo pasaron. Me lo leí en muy poquito tiempo, me encantó. Era real esta manera de escribir tan visceral. Sí. Visceral. Sí, sí, sí. Me encantó, me encantaron esos cuentos, o sea, fue hermoso habérmelo llevado y haber leído Mujeres que aman mujeres. Totalmente recomendado de Parado, sí, la editorial. Sí, sí. increíble, increíble. Sí, ella la verdad que muy, muy. Me lo quedé en mi biblioteca, me lo tengo que devolver, se dice. Que devolver o pagar algo así, tengo que hacer. Eso lo charlamos después. Esta charla no se tiene al aire. Después lo charlaremos. Después está, lo bueno es que siempre, viste, a nosotros las cuentas siempre cierran bien. Siempre cierran bien, todos salen contentos, contentes, contentas. Sí, sí, las cuentas cierran. En esta mesa las cuentas van a cerrar. Che, qué linda la edición. ¿Viste? De la pintura. Muy hermoso, loco afán. Hermoso libro. Mal. Como objeto también, ¿no? Y después trajo un libro que estuvo en la presentación que se hizo en un ahí en un boliche gay, me acuerdo, Fernando Noy, Dentellada, una histórica del una marica histórica, Fernando Noy, es del Paracultural en los 80, hizo varias obras de teatro, bueno, junto a Batato, Berea, bueno, todos gente bastante importante de lo que fue el Paracultural en los 80. Y bueno, traje su libro de poesía Dentellada, que si quieren leer alguna poesía también así al azar lo podemos hacer, porque bueno, es... Bueno, vamos a leer. ¿Lo tienes ahí en las manos? Ahí está. A ver, a ver. Efectos especiales. Saludos a lo lejos, ningún panfleto abandonado, francotirador... Ay, para que estoy leyendo para el culo. Voy a empezar de vuelta. Ahí va, perdón. Efectos especiales. Saludos a lo lejos, ningún panfleto abandonado. Francotiradores con máscaras de turistas afganos disparan desde prosenio, contratados por la empresa que filma el fin del mundo. Ansía alfombra funesta, galas de tetrabric. Bueno, sí, estamos todo por salir. Impresionante, lo abrí así al azar, ¿eh? Al azar. Al azar. Yo al azar también abrí a Nati Menstrual con Corazón Marica. Elegir una identidad, construir un cuerpo, sudar una sexualidad respirando libertad. Sacudirse, límites y normas. Gritar hasta que la garganta sangre. La independencia de un camino elegido. Ser serpiente lobo o mariposa. Que nadie se adueñe de tus verdades, ni le construyan jaulas a tu deseo. No te olvides de vos como se olvidaron tantas veces otros. No dejes que se crucen en tu camino con viejos discursos, que es hora de sepultar en tumbas de ignorancia. Que tu arma sea tu verdad y tus balas los latidos de un corazón marica que ya no quiere ser herido. Hay guerras que se ganan, otras que se pierden y algunas que nunca terminan. Tremendo. Tremendo. Nati Menstrual. Aguante Nati, saludos para Nati también, que es una... Nada. Y que siempre que va reseguido. Que va reseguido a la libre, vive por San Telmo. Bueno, este libro se lo publicamos. Y nada, la verdad que es una escritora muy piola, así que también lo pueden conseguir en la libre. En la libre están pasando cositas. Quiero decir algo, estamos bien de tiempo, pero quiero decirlo porque no me quiero olvidar. La libre editora está sacando una serie de, una colección muy linda de libros chiquitos, sacó el de Inde. Que son como muy minis, pero muy profundos y potentes. Tenemos, se va el 10 de julio, va a ser la presentación del libro de Marina, que ya les digo bien el nombre. Uy, Dios. ¿Vieron cuando arman en los grupos de WhatsApp, bueno, no sé, la comunidad? Sí. Se te pierden cosas. Bueno, yo me estoy acostumbrando porque soy un viejito. Pero bueno, no es lo mismo comunidad. 10 de grupo. Julio jueves. 10 de julio jueves se va a presentar El hábito, vestimentas y sus transiciones de crónicas de la India de María Estefanía Guevara. O sea, es el acto cotidiano de vestirnos, cómo confluyen en historias antiguas y dinámicas de poder con raíces intensas, a partir de la crónica de Indias. Así que, nada, súper recomendable, va a estar presentándose en la libre, Chacabuco 917, así que va a ser un fiestón esta presentación, así que todos invitades. También tenemos las Santos Locos Poesía, no sé si conocen esa editorial que saca varios poetas, Inés Púrpura, Gustavo Yuste, Tamara Grosso, bueno, varios así, Tomás Lita, Santos Poesía en la libre, va a ser el miércoles 25, o sea, el miércoles que viene. Que viene. Va a estar de Tuti Curani, Gustavo Yuske, Natalia Lieberman, Tomás Lita, Inés Keplan, Así que a las 19 horas les esperamos ahí por Chacabuco 917. Eso lo quería decir porque siempre me olvido después. Digo, uy, no dije todo lo que hay en la libre. Pero igual lo pueden encontrar en el Instagram, que es @la_libre_artilibro. @artilibros. Que ahí van a poder encontrar todas las actividades. Pero como para ir cerrando, quiero hablar de un libro. Que te dan ganas de seguir abriendo libros más que cerrando. Más que cerrando, pero quiero hablar de un libro que quizás no tiene que ver con todo lo que estaba puesto sobre la mesa, pero es un libro que me gustó mucho en lo personal leerlo, que lo sigo disfrutando porque todavía no lo terminé, que es se llama Un poema pegado en la heladera, de Martín Prieto, sacado por la editorial Blat y Ríos. Martín es un profesor de Rosario dedicado a las letras, y esto es crítico también, y muy dedicado al tema de la poesía, muy enfocado académicamente a ese rubro dentro de la literatura. Y este libro nos cuenta, o sea, son varios ensayitos pequeños, yo le digo ensayitos porque son relatos mezclados con su vida personal, que nada, te enseña un poco de la poesía en general, y te va recorriendo con sus vivencias personales. Por ejemplo, un poema pegado en la heladera es porque su madre tenía históricamente pegado en la heladera un poema de Mastronardi, sí, en la heladera, y que antes se podía recordar en los diarios, te traían poemas, ¿viste? Entonces vos lo podías recordar, un libro no lo vas a recortar y pegar, ¿no? Entonces, bueno, nada, también te hace como eso, ir a otras épocas y recordar algunas cosas, pero en uno de sus ensayos en particular de este libro, habla sobre la poesía política. Bien. ¿No? Y habla, bueno, de algunos poemas medio canónicos dentro de lo que es la poesía, como puede ser Perlonger, que, claro, que tiene su famoso poema Cadáveres, entre otros, bueno, González Tuñón, de La Luna con Gatillo. Exacto, La Luna con Gatillo, que bueno, que estuvo, él viajó a la Guerra Civil Española, o sea, un poeta que era de armas tomar, digamos. Y bueno, me encontré con un poema que nunca había leído, que me gustaría compartir con ustedes, de un escritor chileno que se llama Millas. Así que lo voy a leer para compartirlo, porque realmente me impresionó mucho. Así que ahí lo estoy buscando. Siempre me pasa lo mismo. Está buenísimo porque se escucha esa búsqueda de, viste, como vas de un lado al otro del libro. Sí. Sí, acá está, lo tenía, mira. Lo tenías marcado. Estaba marcado, brechado marcado, ¿cómo estoy? ¿Cómo? Perdón, ayer rendí, lo voy a decir. Estoy con la cabeza. Que bueno, me saqué un tema de encima, por suerte. Y aguante la educación pública. Pública, siempre. Uh-huh. Por eso, los laburantes podemos estudiar. ¿Qué estudias? Estudio en la UNA, Artes de la Escritura. Ah. Y es la última, por favor, profe, si está escuchando, no sé, pero es el último parcial para poder ya entrar a la carrera. Muy ¡el bien. Último! ¡Apruébeme! ¡Apruébeme, por favor! Bueno. Volviendo a la... Sí, esto es político, es un gesto político, habitar las político, universidades públicas. Habitar las universidades públicas, así que voy a leer este poema de Millas que me encantó. El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente se devuelve por los cables. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse, los torturados cierran sus bocas, los campos de concentración se vacían, aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas, los aviones vuelan hacia atrás, los rockets suben hacia los aviones, Allende dispara, las llamas se apagan, se saca el casco, la moneda se reconstruye íntegra, su cráneo se recompone. Sale al balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios, 11 de septiembre. Regresan aviones con refugiados. Chile es un país democrático. las Fuerzas Armadas respetan la Constitución, los militares vuelven a sus cuarteles, renace Neruda, vuelve en una ambulancia a Isla Negra, le duele la próstata, escribe. Víctor Jara toca la guitarra, canta. Los discursos entran en las bocas. El tirano abraza a Prat, desaparece. Prat revive. Los cesantes son recontratados. Los obreros desfilan cantando. Venceremos. Oh, es genial. Increíble. ¿Cómo se llama? El autor. Millas. Millas. Sí. Chileno. Chileno. La verdad que cuando lo leí me puse a llorar, porque me impactó el recurso también, esto de retroceder, el como ir en retrospectiva. Y muy visual, ¿o no? Y muy visual y muy actual y nada, me pareció que hay cosas que se repiten, pero que la poesía te trae esos vientos de que se puede hacer otra cosa, de que se puede ir retroceder en la poesía, pero ir siempre para adelante y bueno, y venceremos. Sí. Venceremos. Creo que esa es la conexión que vos, ahí encontramos, como esa conexión. Son todos libros que tienen un montón de fuerza. Sí, exactamente. Y es la que necesitamos en estos tiempos duros. Sí. Necesitamos ir hacia esas lecturas. Gracias, Brench. A ustedes, como siempre. La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche, le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche dedans, la musique recouvre les causeries, l'amour triche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches, on a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Le grès dans le rouge, les couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y'a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour. A situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da Chino de Paris. Você torce pro PSG. E diz aí o que falta pra tu ser feliz. Sol. Cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia. E cair na gandaia, nas ondas do amor. Allonger la tête dans les nuages, la nuit est bleutée. Les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté. Un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre. La nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.

Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. No se pasa, CGT. Charco. De arena. Treinta y seis minutos pasan de las 10 de la mañana de este 19 de junio. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles que nos los hacen cada vez más imposibles, porque leíamos en las noticias de ayer esto de la autonomía de la Federal para vigilar redes, requisar, allanar, cada vez avanzan más. Por eso teníamos muchas ganas de conversar con María del Carmen Verdú. Ella integra Correpi. Buen día, María del Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Lo bien que hacen en preocuparse. Sí, ¿no? Por eso. Sí, ya uno se tiene que reír un poco porque la gravedad de la situación es increíble, nos hemos quedado sin adjetivos. A ver, compas, hace 18 meses lo venimos diciendo, lo venimos repitiendo, lo hemos charlado con ustedes en muchas oportunidades. Estamos frente a un cambio de régimen dirigido a destruir derechos, garantías en todas las áreas de nuestra vida, a suspender nuestras libertades democráticas, y cada día se superan con una nueva idea peor que la anterior. En ese marco tenemos que entender este decreto, que no es otra cosa que la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal. O sea, lo que hasta antes de ayer conocíamos como Policía Federal, hoy no existe más, es otra cosa. Porque hasta antes de ayer, la propia Ley Orgánica definía a la policía como una fuerza civil armada que tenía como objeto, como principal función, la protección de personas particulares o integrantes del Estado Nacional, porque es Policía Federal, no de las provincias, o de sus bienes también particulares o del Estado Nacional. A partir de este decreto, que no cae del cielo, sino que lo puede dictar el Poder Ejecutivo a partir de las facultades extraordinarias que gentilmente le dio en bandeja el Congreso de la Nación con la Ley Bases, la Policía Federal pasa a ser definida como una fuerza garante de la seguridad nacional. Y no hace falta tener los años que yo tengo, basta con leer un poquito, ponerse al tanto de algunas cuestiones históricas no tan remotas, para entender que no es lo mismo hablar de seguridad nacional que de seguridad de las personas. Más bien es todo lo contrario. A partir de esa definición es que viene toda la catarata de facultades que se les otorgan o se les amplían en los casos que ya existían, como la detención para establecer identidad o averiguar antecedentes, que ahora se amplía a todo el país, y las nuevas, como esto de poder hacer requisas en forma completamente autónoma, sin ningún tipo de control, ni mucho menos orden judicial, sobre las personas, sobre sus pertenencias, sobre los vehículos en los que se desplazan, que va a ser el festival de la causa armada. Sí, claro. Porque imagínate que para que un fiscal me revise lo que yo llevo en el baúl del auto y ordene hacerlo, primero lo tiene que fundamentar. Y el juez de garantías le tiene que decir, dale, hacelo, porque los argumentos que da son razonables. Y si no son razonables, no lo admite. Pero además, el Código Procesal Penal establece una serie de garantías. Por ejemplo, que para que ese secuestro de lo que eventualmente encuentren sea válido, tienen que convocar dos testigos hábiles, ajenos a la causa, dos personas que caminen por el barrio, a las que pongan al ladito de los policías a mirar cuando abren la guantera, cuando te revisan la cartera, etcétera, para poder garantizar que lo que dicen que encontraron efectivamente estaba, y no, como decía Rodolfo Walsh, ya sabemos que los antecedentes los pone la policía y el fierro también. A eso agregale las tareas de inteligencia, en el barrio preferimos decirle espionaje, que también, sin orden judicial, sin supervisión judicial de cualquier tipo, pueden realizar sobre todos los aspectos de nuestra vida, a través de recopilar datos de bases públicas, de bases privadas, por ejemplo, los extractos bancarios o los movimientos de que tenés en Mercado Pago, a ver, qué sé yo, cuántas veces por semana pedís algo por delivery, a través de el control, el acceso a todo lo digital, redes, mensajería, etcétera, sitios web que visitás, el comentario que dejás al pasar cuando lees una nota en un medio, etcétera, etcétera. Y con todo eso pueden armar el paquete de elementos que ellos consideran dirimentes para iniciarte una causa. Entonces, hasta que vos puedas demostrar de qué se trata la cosa, mientras tanto te morfaste el trámite de la causa, ¿no es cierto? Sí, o incluso quedar detenido. Exactamente. Y además, con algunas cuestiones que son bien entendibles en el marco de la política llevada adelante por el gobierno nacional frente a movilizaciones, manifestaciones o cualquier tipo de acto de protesta, la posibilidad de la intervención espontánea, y esa es la palabrita que usan, en cualquier circunstancia en la que entiendan que corresponde por sola indicación del Ministerio de Seguridad, es decir, sin aguardar la orden judicial, cuando no se está cometiendo ningún hecho en flagrancia, y un detalle que aparece al final de la resolución, que no es para nada menor, que es la indicación de permitirles esgrimir ostensiblemente el arma. Ay, sí, que ya lo hacen. Obviamente, ¿no?, fuera de las circunstancias en las que está autorizada su uso. Porque ahí, viste, decís, esto lo venimos denunciando, sabemos que ya las fuerzas represivas actúan de ese modo. Esto es como un aval y una profundización. No, es una legitimación de todas esas cosas que en algunos casos ya ocurrían de manera ilegal o subrepticia. Te pongo un ejemplo concreto. Sí. A ver, el 12 de marzo se detuvieron 114 personas en el marco de la movilización en Congreso. Sí. La misma noche, la jueza dijo, señores, me están diciendo que hay 114 personas detenidas y no tengo un solo informe de una sola de ellas que indique qué hizo, que justifique la detención. Así que me los largan ya. Y cuando la fiscalía termina de ver los videos, a los que detuvo, que ya tiene los datos, los va citando y los imputaremos de lo que haya que imputarlos. Hasta hoy, dos meses después, no pudieron citar a una sola persona, porque ni uno de los 114 detenidos aparece en ninguna escena, en ningún video, en ninguna foto, haciendo nada concreto. Con estas facultades vigentes, la jueza sale del escenario. Claro, porque la detención se produce igual, la policía te investiga, te hace los allanamientos, te hace el informe de tus redes sociales, etcétera, y entrega el paquete cerrado, como lo ves en las series Yankees, que los policías arman el caso, construyen el caso y recién después llaman al fiscal o al juez. Terrible. Que bueno, explícitamente lo dijeron Milei y Bullrich, lo dijo Milei en la conferencia de prensa ayer, estamos queriendo parecernos a los mejores, y mencionó a Estados Unidos y a Israel. Estados Unidos, que tiene este tipo de... Lo vemos en la serie Yankees, cuando están en la puerta de la casa del sospechoso o al lado del auto y no tienen orden porque el juez les dijo, che, no hay causa suficiente para un allanamiento, y entonces los tipos se miran, los dos policías héroes que están combatiendo contra los malos y contra... eso que denominan burocracia judicial, tecnicalidades, etcétera, que son nuestros derechos. Y entonces dicen, ay, escuché a alguien que pedía auxilio. Sí, tenés razón, le dice el otro. Y pum, pegan la patada y abren la puerta. Claro. Lo vemos en las series todos los días. Claro. Y por otro lado, ¿por qué es esto? ¿No? Decías, es la legitimación de todo ese accionar. Pienso como, ¿y el Poder Judicial qué dice? Y después es, ¿qué herramientas tenemos como para frenar toda esta avanzada también, ¿no? ¿O es un poco medio como tonta o ilusa la pregunta? No, mira, el Poder Judicial no puede decir nada hasta que no se presente una situación concreta en la que se pongan en crisis estas facultades. Claro. Porque no tenemos un sistema de constitucionalidad, de control de constitucionalidad difuso en la Argentina. Obviamente se planteará, como se ha planteado muchísimas veces, con fallos que en algunos casos han dictado la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la detención para averiguar antecedentes o de las requisas en este sentido. Otras veces las han convalidado. Uh-huh. Ustedes recordarán, en enero del año 2016, apenitas había asumido Macri con Bullrich como ministra de Seguridad, el escándalo que armó, porque en esa época estas cosas todavía generaban escándalo en muchos medios, incluso de la prensa hegemónica, cuando el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires convalidó una requisa realizada de esta manera en el marco de una detención para establecer identidad, ¿se acuerdan? En otros casos se ha logrado su inconstitucionalidad. Yo siempre cito un fallo histórico de la década del 90 de la doctora María Laura Garrigós de Rebori cuando estaba en los juzgados correccionales de calle Lavalle. ¿Qué hacer nosotros? Esa es la parte importante de la cuestión, es la pregunta que interesa. Y hacer lo que venimos haciendo, profundizar la resistencia, ampliar el funcionamiento, el laburo en redes, en cooperación, en unidad de acción, para tener mayor potencia en nuestros reclamos y por sobre todas las cosas, al mismo tiempo que no abandonamos las calles, que no aflojamos en expresar nuestro rechazo, hacerlo con todos los cuidados y precauciones para tratar de minimizar los riesgos sabiendo a lo que nos estamos enfrentando. O sea, basta de ir a las movilizaciones como si fuéramos a un picnic con la mochila en la que llevamos de todo. Sí. Llevemos lo elemental, la tarjeta sube con saldo, el celular con crédito, con batería y con suficientes datos o tarjeta, las llaves, obviamente, porque en algún momento volveremos a casa, el DNI fundamental, basta de esto de tengo derecho al anonimato, no necesito llevar el DNI encima, cuando es la excusa típica para estas detenciones, para establecer identidad. Y absolutamente nada que pueda complicar nuestra situación. Te pongo un ejemplo concreto. En una de las últimas detenciones en movilizaciones se nos dificultó la soltura de un compañero, afortunadamente lo pudimos resolver, pero dio un poquito más de trabajo porque la policía informaba que tenía un arma blanca en la mochila, y lo que tenía el pobre hombre era un laburante que almuerza en el trabajo, claro, y que para no gastar en un bar se llevaba el tupper, y ese día se había llevado una milanesa y lógicamente tenía un cuchillito y un tenedor para comerla. Claro. Entonces, aunque parezca una pelotudez y una exageración, si vas a ir a una movilización y tenés en la mochila los cubiertos del almuerzo, dejalo en el laburo ese día, por favor. Sí, es como el afilar medidas de cuidado colectivo que ya teníamos, ¿no? Porque es eso, es... Claro, pero siendo conscientes de que estamos en una etapa extraordinaria, estamos hablando de un cambio de régimen profundo. No. A ver, yo siempre digo, la peor lápida es la que dice fue por boludo, por no prestar atención. Sí, mira, ayer hablábamos esto, ¿no? De la palabra democracia, que ya no estamos viviendo en democracia. Por eso digo que estamos frente a un cambio de régimen donde se están eliminando no solo los derechos y garantías, sino las libertades democráticas en general. Sí. Entendamos la gravedad de la situación. Lo único peor que esto sería un régimen francamente dictatorial. Claro, sí. Pero ya funciona. Sí, pero te gobierna por decreto. Te pones a pensarlo y le haces un poco fino. Sí, pero pueden gobernar por decreto porque diputados y senadores le dieron la facultad. La bala. O sea, el decreto, desde el punto de vista técnico, no lo vas a poder objetar diciendo esto no podía salir por decreto, tenía que salir por el Congreso. Porque el Congreso le dijo, ok, a las facultades extraordinarias, cuando le votaron la ley base. Sí, no la votaron solamente diputados y senadores de la Libertad, la Avanza, ¿no es cierto? No, sin duda. Sí. Sí, y ahí... Entonces, que se hagan cargo, que se hagan cargo. Sí, sí, y lo decimos siempre. A veces no importa el arco político, y como que no es una cuestión partidaria, en algunas cuestiones hay muchísimas alianzas, y más a la hora de reprimir. En ese sentido vemos una alianza en los últimos gobiernos, pero lo que siempre, viste, no, a partir de estas últimas medidas que toman, como el viste, como el no replegarnos, porque no nos podemos replegar, pero esto que decís, no jugarlas de boludes en la calle, el insistir en las medidas de cuidado colectivo, de tener a mano, viste, el teléfono de a quién llamar en por cualquier situación de detención arbitraria, el pie telefónico, la lista. Uh-huh. Aunque vayas suelto a una movilización, siempre vas con amigos, amigas, compañeros del trabajo, de tu uh-huh. barrio. Si no tenés alguna organización que te cae simpática para sumarte a su columna y así no ir suelto, armate ese propio grupete, pero tomen la precaución de que alguien fuera de la movilización tenga la lista, sepa cuándo llegaron, cuándo se fueron, si están ya en su casa, y por sobre todas las cosas, para el caso de una eventual detención, que nunca se puede descartar, que tengamos el nombre completo, sin errores, porque después ir a la comisaría a preguntar por Pirulo, les puedo asegurar que nos complica bastante el laburo a quienes asistimos para esa atención de urgencia, que sepamos, qué sé yo, quién es diabético y necesita que se le asegure la provisión de insulina, o si hay una persona embarazada, o si hay una persona que tiene necesidad de tomar una vez por día una medicación cardiológica o lo que fuere. Esa información tiene que estar siempre. Uh-huh. No es que nos pongamos la gorra y querramos saber quién moviliza con quién, sino que es fundamental para después poder cumplir con la tarea de asistencia. Sí, y también esto lo estamos pensando como en el contexto puntual de una movilización, pero también hay que tener cuidados colectivos al interior de las organizaciones, más allá de poner el cuerpo en la calle, porque estas facultades tenemos materiales nuevos publicados, no solamente sobre el tema movilizaciones o actividades de otro tipo, tomas de colegios, de edificios, etcétera, sino también de cuidados personales. Eso. Uh-huh. O sea, no, estos no son momentos para, por ejemplo, otra cuestión que nos ha sucedido concretamente. ¡Ay, me detuvieron cuando me estaba mudando! Claro, resulta que iban con las plantitas asomando por la ventana del auto. Claro. No estamos en esos tiempos. Insisto en esto, no vivimos en un picnic, ni cuando estamos solos y solas, ni cuando nos movilizamos. Seamos responsables, cuidémonos, porque el primer requisito para poder seguir resistiendo es estar vivos y en la calle. Sin duda. Totalmente, totalmente. Hablábamos hace un rato fuera del auto, del aire, decíamos que puede tocar el timbre la policía a cualquier organización y entrar. Con esto de la intervención espontánea, si llegan a la conclusión de que, por ejemplo, un sábado a la mañana, que estamos reunidos en el local de Corretti, que encima estamos en zona roja ahora, porque estamos a 5 cuadras de lo de Cristina, se está poniendo en riesgo el orden y demás, lo podrían hacer. Es terrible. Es grave. Por eso te decía, no solo pensarlo en contextos de movilizaciones y de gestos en la calle, sino también al interior. El cuidado personal es todavía más importante. Sí, uh-huh. Sí, tal cual. Porque mientras tanto te van a estar revisando lo que opinás en redes, lo que posteaste esta mañana, con quién te comunicás y demás. Sí. Sí, totalmente. María del Carmen, te queremos agradecer mucho esta conversación. Justo hoy, 19 de junio, estamos cumpliendo 36 años en el aire. Así que eso. Excelente. Siempre ahí en la resistencia y gracias también y feliz cumple también para vos que sos parte de esta casa con parlantes. Gracias. Bueno, sí, les iba a decir, me acuerdo de aquellas primeras transmisiones, como cuando hicimos el festival por Walter Bulacio en el Parque Centenario, estamos hablando de mayo de 1991, y era tan casera la cosa que para poder hacer una nota con la abuelita de Walter, con Mari, la tuve que acompañar hasta el costado del parque a la avenida, porque no les llegaba el cable. En esa época no había cosas inalámbricas, y el cable que habían tirado desde la radio llegaba exactamente hasta la esquina. Entonces tuvimos que salir del anfiteatro e ir a hacer la nota ahí con mucho gusto. Y bueno, a partir de ahí empezó la asociación ilícita a la tribu Correpi, ¿no? Ahí va, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo a ustedes, compitas. Chau, chau. Abrazo. Pasaba María del Carmen Verdú, integra Correpi, nos alerta, nos informa sobre este nuevo régimen al que asistimos. Entre el bien y el mal, desde Argentina, Buenos Aires, la República Popular de la Boca, desde Catalina Sur al barrio chino, marcando el camino, construyendo el destino, en un barrio fino pero latino, dulce pero asesino, de artistas y malandrinos, nació un trueno, entre flores y lluvia de veneno. Tantos haters te atacaban por ser nuevo. Entre batallas de freestyle encontraste tu terreno, transformando algo malo en algo bueno. Blanco, negro, gano, pierdo, caigo, vuelvo, mato, muero. Tantas horas dedicadas desde cero. El barrio necesitaba tu voz como vocero. Así que es hora de enseñarle lo que en el barrio aprendemos. Desde el amor de tu madre hasta la historia de tu abuelo, exportando al mundo el sonido del Riachuelo. Levántate de esa esquina y mostrarle cómo lo hacemos. Grr, pa, pa, pa, pa.